bendiga, hermano. Bien, damos gracias al Señor por su misericordia. Por su bondad es tan grande, hermano. Yo tengo mucho frío, pero aquí estamos en la casa del Señor. Así es, Señor. Oye, me pasó a bailar, hermano Manuel, pero me pasó agua caliente. Un cafecito. Un cafecito. No, desde el versículo 1 al 6, hermano. Amén. La verdad es que este es un pasaje que hemos escuchado muchas veces, ¿eh? Pero bueno, uno, ¿no es cierto?, se debe a lo que el Señor le va a diciendo. Así es, Señor. Y como yo acostumbro a orar a Dios, ¿no es cierto?, así que aquí nos dio el Señor de hoy día. Vamos a hablar de unos aspectos fundamentales que tiene este pasaje y de las cosas que tuvo que enfrentar Nicodemo. Dentro de los representantes de Israel, ¿no es cierto?, que se les conocía como los representantes de Dios en la tierra, estaban los fariseos. Habían otros grupos también, los esenios, estaba también un conjunto de celotes, que era un partido más que nada político, pero que también tenía mucho que ver, ¿no es cierto?, con el surgimiento del Mesías. Y habían tantas de diferentes ramas que buscaban, ¿no es cierto?, llevar la religión dentro de Israel y masificarla, pero los fariseos eran los más sabios porque habían estudiado dentro de la escuela emergente en ese momento. Entonces, este conjunto de 71 sacerdotes o 71 doctores de la ley quisieron saber más allá de quién era este hombre, quién era este nuevo Mesías que estaba apareciendo. Mesías, entre comillas, porque ellos no creían que este hombre fuera el Mesías, más que nada se le tenía como la estampa de un farsante, y mandan espías, por así decirlo, a escuchar a este pseudo Mesías, pseudo profeta, según el conocimiento de él. Entonces, cuando vuelven, después a dar el informe, le preguntan, bueno, ¿y cómo le fue? Nunca dice uno de ellos, habíamos oído hablar a alguien de esta manera. Nunca. Habló como quien tiene autoridad y no como hablan los fariseos, nosotros, decía. Entonces uno de estos hombres que fue allá era Nicodemo. Nicodemo, dándose cuenta de que este hombre, este profeta, hablaba cosas que ellos no podían explicar, y más allá parecía tener razón porque las señales le avalaban. Los milagros, los prodigios, las cosas que él vio con sus ojos, hablaban de que ese hombre no era un mero profeta, no era un falso profeta ni un falso Mesías, sino que lo más probable es que haya sido el Mesías verdadero. Porque las señales que hacía era evidencia de que Dios estaba con él. Con esas inquietudes va delante del Señor, pero no va de día. Va de noche, seguramente, para que nadie pueda darse cuenta de que él va vestido de fariseo, de que él es un doctor de la ley, de que él es tenido por digno y por sabio delante del pueblo, pero nadie puede darse cuenta de que él va a una entrevista con este hombre desconocido para los fariseos, pero muy conocido en el pueblo. Bueno, se presenta a este hombre, Nicodemo, un hombre sabio realmente, se le tiene como realmente un hombre de mucha lectura y de mucha enseñanza, uno de los grandes maestros que hubo junto a otros más. Pero cuando llega la entrevista con el Señor, se encuentra con sorpresa este hombre sabio con él. ¿Ah? Y va a conversar con el Señor, y cuando lo ve el Señor venir, ¿sabe? Lo primero que pasó, que no lo dice la Escritura, lo primero que le pasó a Nicodemo es que se encontró con un vidente de Dios. No era solamente un profeta, era un vidente hasta ese momento para él. Aún no se daba cuenta que era el verbo de vida, aún no se daba cuenta que era el Mesías, pero se encontró con un vidente. ¿Por qué? Porque el Señor tenía el don de la revelación del corazón. Y cuando vio que venía Nicodemo hacia él, Dios le reveló todo lo que había en su vida. Así que se encontró con la sorpresa de que fue descubierto y fue desnudo delante de la presencia de Dios. No pudo esconderse. Así es, Señor. Bendito es el Señor. Miren los misterios que nos enseñan. Bendito sea el Señor. Con todo lo que él había escuchado, todas las enseñanzas y la doctrina que había recibido este hombre, tenía la inquietud de encontrar lo que él nunca había encontrado en la ley, hermano. Tenía la inquietud de que este hombre tenía las respuestas para su vida, pero ninguno de los profetas anteriores, ninguno de los doctores de la ley tenía una respuesta para él. El único que pudo dar una respuesta era Jesucristo el Señor, nuestro bendito Salvador. Y cuando vio los hechos reflejados en lo que el Señor le decía, ¿quién era él? Y cuando vio las palabras que salían de la boca del Señor rebotar en su vida y meterse dentro ahí de su corazón, no tuvo más, ¿no es cierto?, que desmoronarse como sabio y ponerse delante del Señor como un discípulo. Bendito el Señor. Amén. Y cuando ya tuvo, ¿no es cierto?, esa posición de discípulo y fue a aprender mejor, ahí el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces se encuentra con esta sorpresa Nicodemo. Pero como maestro le dijo, ¿cómo yo siento viejo, ya voy a meterme de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Tome en cuenta que estamos hablando de tiempos pasados donde no había medicina avanzada como el día de hoy, donde más que nada se hacía medicina con hierba, ¿me entiendes? Y una que otra, ¿no es cierto?, cirugía pequeña. No había avances tecnológicos. Así que pensar en la cabeza de Timoteo, de Nicodemo, cómo meterse en el vientre de su madre, era como medio ridículo, pero aún así, él, ¿no es cierto?, preguntó, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Si tú me dices que hay que nacer de nuevo, pero se estaba equivocando Nicodemo. No estaba hablando el Señor de nacer de nuevo físicamente. Entonces ahí el Señor le vuelve a decir, no, Nicodemo, estáis mal. Le dice otras cosas más, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Y le pregunta, pero ¿cómo? No entiendo. Y aquí, ¿no es cierto?, lo tira por tierra, porque en relato más adelante, que no leímos, hermano, lo dice claramente. Eres tú maestro de Israel y no sabes las cosas que te pido. No tenía ni idea, hermano. Entonces le dijo el Señor que era necesario nacer del agua, que lo que se traduce, ¿no es cierto?, nacer del agua, es nacer físicamente. Si usted se va, ¿no es cierto?, a la lectura griega, en la lectura griega está hablando de un nacimiento físico, un nacimiento natural, el nacimiento que tenemos todos nosotros cuando nacemos desde el vientre de nuestra madre. Entonces le dijo el Señor, mira, es necesario primero nacer desde el vientre de tu madre, un nacimiento físico, pero no es solo eso, de ahí tienes que nacer del Espíritu. Es Dios el que hace una regeneración en tu vida, la cambia por dentro, y ahí entonces recién puedes entrar al reino de los cielos. Oye, nunca Nicodemo había escuchado esto. Jamás lo había escuchado con esa claridad, hermano. Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, de que Nicodemo, cuando escuchó estas palabras, y después de toda la entrevista que tuvo con él y cosas que pudieron conversar, me imagino, vio de que Dios tuvo misericordia de él como fariseo. Porque el Señor se lo había dicho claramente muchas veces a los fariseos, que eran como sepulcros blanqueados, personas llenas de maldad por dentro. Por fuera se mostraban como personas que adoraban a Dios, como representantes de Dios en la tierra, bien vestidos. Pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, decía, así como las tumbas, llenos de maldad, llenos de pecado. Yo pienso que ahí todos podemos identificarnos. Porque cuando la persona aún no ha conocido a Dios, piensa que es necesario matar a alguien para ser malo. No, no. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Un tú naces físicamente para entrar al reino de los cielos, no, no es suficiente ser bueno y hacer obra de caridad y hacer obra de cristiano. No es suficiente. Tiene que ser renovado interiormente. Amén. Por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De esa manera vamos a llegar, lograr al entrar al reino de los cielos cuando venga la hora de nuestra muerte, o cuando venga el Señor por su iglesia a buscar a los suyos y sean arrebatados hacia el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Bueno, de ahí no es cierto que ahora podemos decir, bueno, entonces, ¿qué necesitamos, mi pastor, para poder entender? Porque a veces yo entiendo de que hay muchos hermanos en la iglesia, pero no todos han recibido esta experiencia de poder nacer de nuevo. Sí, estamos aquí porque hemos nacido una vez, pero necesitamos nacer dos veces. Dos veces para ver la gloria del Señor. Aquella persona que dice, bueno, yo también trato de hacer lo mejor para Dios, trato de hacer lo bueno. Volvemos a repetir, no es suficiente. Tiene que entregarle su vida al Señor. Tiene que pedirle a Dios que le ayude a experimentar ese nuevo nacimiento. Mire, yo antes de conocer al Señor, antes de que tenía 16 años cuando entregué mi vida al Señor, a mí nadie me puede contar el cuento de que uno siendo bueno puede llegar al cielo, porque yo hice todo lo posible por hacer lo bueno. Hice obra de cristiano sin ser cristiano. Traté de apartarme de las cosas pecaminosas sin ser cristiano. Mi conclusión final, después de mucho tiempo que traté de hacer las cosas buenas y agradables a Dios, fue que es imposible. ¿Sabe por qué? Porque me di cuenta de algo, lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Yo lo vivía antes de leerlo, hermano. Me di cuenta de que el ser humano no es posible hacer lo bueno, porque hay una especie de fuerza dentro del cuerpo. Y hoy día entiendo que el apóstol Pablo dice que la ley del pecado y la muerte que está en nuestro cuerpo, que nos deriva hacia la maldad. Siempre el ser humano está buscando las cosas prohibidas, hacer cosas que desagradan a Dios. Siempre la carne tiene sed de pecar. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, esto es imposible, dije yo. No voy a poder hacer las cosas que Dios quiere porque la carne me pide comida, me está pidiendo hacer lo malo y yo no tengo la fuerza. ¿Cómo lo voy a hacer, decía yo? Pensaba en tener imposible. Entonces llegué a la conclusión de que es imposible de que un ser humano pueda llegar a ser salvo y ser cambiado por Dios. No se puede, Señor, no se puede. Y no entendían los hermanos que iban a la iglesia. Entonces estaban mis abuelos, mi mamá, que iban para la iglesia. Pero cuando llegó el momento de entregar mi vida al Señor, ahí me di cuenta de la verdad, pues, hermano. Ahí cuando el Señor, ¿no es cierto?, yo le entregué mi vida al Señor, le dije, mira, Señora, que estoy yo, este soy yo. Cámbiame, Señor. El Señor hizo una obra, pues, hermano. Ya es distinto. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo, tiene una ley. Como le decía, es la ley del pecado y la muerte. ¿Sabe de dónde salió esa ley? La heredamos desde Adán. Cuando Adán cometió la falta de haber cometido desobediencia, esa inmortalidad que tenía Adán se terminó, se acabó. Esa inocencia, esa ausencia de pecado se terminó. Y la sangre de Adán, el ADN, fue contaminado. Y todo eso pasa ahora hacia nosotros, hacia toda la humanidad. Eso se llama la carne, que es la vieja naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres, de nuestros descendientes. Es la ley del pecado y la muerte que llama el apóstol Pablo. Entonces es necesaria una fuerza externa. Y el apóstol Pablo tuvo que decir, miserable de mí, si veo en mí una ley de pecado y no puedo hacer lo bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Pero se acuerda de que hay uno que puede ayudarle, dijo, pero gracias doy a mi Padre, gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque solamente por Jesucristo, que se tuvo que ir para enviar su Espíritu Santo, gracias a eso ahora el ser humano tiene la fuerza para decirle no al pecado, para decirle no a las cosas malas. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Dios ha regenerado nuestra vida, ha cambiado nuestra mente, ha cambiado las intenciones del corazón. Eso pasa cuando hacemos un compromiso con Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando le decimos a Dios, ¿sabéis que tienes razón? No puedo solo. Bendito sea el Señor. Fíjense que a lo largo de la historia esto ha sido pero una disputa, una lucha, un debate, pero interminable. Ahí mismo en el tiempo de... En el tiempo, poco después de la muerte del Señor, poco después del año 50, que lo hablamos en la escuela dominical también, se levantó Cerinto, uno de los falsos profetas, dentro de los muchos falsos profetas y falsos maestros que habían en Israel, inventando de que en realidad el ser humano no tenía responsabilidad de pecar. Que lo que decía la doctrina de Jesucristo no era tan real, porque nosotros no éramos culpables de pecado y no teníamos responsabilidad, porque era el entorno el que nos hacía cometer la falta. Así que cada uno de nosotros era inocente y no teníamos, ¿no es cierto?, culpa alguna de ser llamados pecadores. Y esa doctrina se empezó a propagar. No solamente él, más adelante, mucho más adelante, Mani también se levantó con la misma doctrina, ¿no es cierto?, de Cerinto, enseñando lo mismo, que no es posible que el hombre sea malo, la mujer sea mala, porque es consecuencia del entorno donde vive. Así que los seguidores, que se llamaron maniqueo, también enseñaron la misma doctrina. De ahí que muchos apologistas, o sea, los seguidores de los discípulos, padres de la iglesia, discípulos de los discípulos del Señor, y apologistas y padres de la iglesia, Tertuliano, Ireneo Elayo y tantos otros más, Agustín de Hipona también, Ignacio Alejandría, si mal no me recuerdo, también defendieron esta postura. El ser humano tiene pecado por naturaleza. Lo heredamos desde Adán. Y es necesario que venga una regeneración externa, pero que lo haga hacia adentro, hacia afuera. ¿Cuál es la regeneración interna? El Espíritu de Dios que viene sobre nuestras vidas y nos cambia y nos transforma. Dice la Escritura de que todas las cosas viejas, cuando el ser humano recibe a Cristo en su vida, dice, todas las cosas que son pasadas, las cosas viejas, las cosas antiguas, pasan. De ahí para adelante todo es hecho nuevo. Porque el Señor cambia nuestra vida. Bendito es el Señor. Y es necesario de que cada uno de nosotros tenga en conciencia de que hemos recibido esta experiencia de nuevo nacimiento. Algunos dirán, pero mi pastor, es que yo estoy desde niño del Evangelio. Bueno, en algún momento de la vida tiene que haberse enfrentado a la situación en que el ser humano es malo por naturaleza y necesita que Dios le cambie. Y si aún no recuerda, no sabe si alguna vez tuvo la experiencia, entonces es el momento para decirle, Señor, mira, no recuerdo haber tenido esta experiencia de nuevo nacimiento, pero me gustaría vivirlo. Yo le aseguro que hoy día mismo va a salir como nueva criatura de este lugar. Amén. Si lo hace con el Señor hoy día. Así es, Señor. Eso es, bendito es el Señor. Amén. ¿Qué pasa con el cristiano que no ha sido renovado y regenerado por dentro? Aquí está Cristo. Nicodemo fue de noche a conversar con el Señor porque tuvo vergüenza que lo viera. Tuvo temor de que dijera la gente algo sobre él, lo criticara. Eso es lo que pasa cuando una persona no tiene la libertad de que Cristo está en su corazón, de que ha nacido de nuevo. Siente temores, siente vergüenza de que se identifique con la persona de Jesucristo. Al contrario, cuando el cristiano ha sido cambiado, transformado, no tiene temor ni vergüenza de que alguien le diga, eres evangélico, sí, por la misericordia del Señor. Bendito es el Señor. Yo diría, ¿cómo yo voy a avergonzar del Evangelio si he visto tantas cosas en mi vida, hermano? Tantos testimonios que tengo, hermano querido, que algunos dicen, pero son cuentos. Bueno, yo he visto cosas grandes, hermano querido, en mi vida. Testimonios poderosos de cómo Dios responde, de cómo Dios se mueve. De hecho, la consecuencia de estar en el pastorado ya de un milagro, porque yo no tenía por dónde, hermano. El hecho de poder tener una esposa, poder tener hijos, es un milagro del Señor. No tenía por dónde. Bendito es el Señor. Pero Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas extraordinarias. Y para que yo entendiera el nuevo nacimiento, esto se lo he contado muchas veces, pero para que yo entendiera el nuevo nacimiento, cuando yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, hice una obra tan grande que yo tenía un ídolo en el mundo, un cantante, el Michael Jackson allá. Pero cuando yo me convertí al Señor, el Señor cambió el registro de mi mente. Ese libro que yo tenía lo borró de mi mente, lo sacó de mi corazón, y estuve casi 3 meses, hermano, sin saber quién era Michael Jackson. Una vez, después de 3 meses, me llegó ese nombre en una película y yo me pregunté, ¿quién será Michael Jackson? Siento que había sido mi ídolo hace 3 meses atrás, toda mi vida, bailando como él y haciendo cuestiones en la calle con los amigos. Oiga, parecía tonto. Claro, porque la juventud, ¿no es cierto?, no tiene más que hacer que estar en la calle disfrutando los bailes. Pero eso sí, yo bailaba mejor que Michael Jackson. Bien coordinado y todo, ¿no es cierto? No, no sé, yo iba a ir a la televisión, hermano, iba a dejarle un barrano. Pero el día que el Señor me llamó, hasta ahí nomás llegó Michael Jackson. Entonces un día, se lo he contado varias veces a los hermanos, viendo televisión una película, El Mago de Oz, y estaban varios artistas que yo no conocía. Por eso lo digo yo, conocía a Diana Ross, famosa cantante, conocía a varios más, pero Michael Jackson me quedó y dije, ¿quién será este hombre? Y como estaban disfrazados de hombre de hojalata, y estaban disfrazados, ¿no es cierto?, del león y cuestiones, El Mago de Oz, ¿no? ¿Sabes que vi toda la película por pura curiosidad? Y cuando terminó la película y empiezan a dar los créditos, hermano, sale el nombre de Diana Ross, muestran la foto de ella. Y dije, ahí viene, ¿quién será? Y sale Michael Jackson y muestran la foto de Michael Jackson. ¿Sabes que me puse a llorar, hermano? Porque recién ahí, como decimos en Chile, me cayó la teja. Recién me di cuenta de la obra extraordinaria que Dios había hecho en mi vida, hermano. Si había sido mi ídolo, hermano, tenía empapelada la pieza con esos pósters de Michael Jackson y cuestiones. Oye, y después, para no saber quién era, porque yo era solo Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Y todavía, solo Cristo. Mire la obra que hace Dios en el corazón, hermano. Lo cambia, lo transforma, lo hace nueva persona. Bendito es el Señor, hermano. Así que hoy día, ¿no es cierto?, el Señor quiere que usted escuche esta palabra. Si hay algún hermano que aún no ha experimentado esto, hoy día tiene que ser valiente y tiene que atreverse a decirle al Señor, ¿me entiende? Tiene que atreverse. Oye, si yo cuando llegué al Evangelio, una de las vergüenzas más grandes que pasó en mi vida fue cuando llegué al Evangelio, y yo pienso que a lo mejor fue Satanás, el diablo, que no quería que yo me entregara al Señor. Porque estaba yo en mi casa, hermano, jovencito, 16 años, y mi abuela me había comprado un tenis para que yo fuera a la iglesia, y yo entre mí decía, esta vieja está loca, si es que no voy a poner el terno para ir a la iglesia, no ya nunca en mi vida voy a ir ahora así. Y dejó el terno ahí, me invitó a la iglesia, ya le dije yo, y le mentí, no fui a la iglesia. Al próximo domingo no me invitaron y se fueron todas a la iglesia. Pero yo estaba viendo una película en mi casa y yo decía, bueno, a las 4 van a ir al punto, y yo estaba sacando la cuenta. Son las 4:15 y ya están de estar predicando. Después ellos son las 4:30, tenían que haberse movido a alguna parte, porque como ellos conversaban todas las cosas en la mesa, yo decía, así debe ser. Y yo decía, como a las 5 terminan de predicar, ya ni se va al templo, pensaba yo también. Y de repente, hermano, como la reunión era a las 7, en aquel tiempo, ya cerca de la hora, tipo 6:15, de repente, hermano querido, me doy cuenta, y usted no me va a creer, que yo tenía la ropa puesta, hermano. Tenía el terno puesto, hermano. Y sabes que me asusté tanto, hermano, que salí corriendo a la casa y dije, esto, pues, no sé qué pasó aquí, pero me salí de la casa pensando que había alguna brujería, alguna cosa, ¿no? Y salí de la casa vestido al terno, y cuando estaba afuera de la casa, dije yo, bueno, si estoy vestido de terno, mejor voy para la iglesia, ¿no? Dije, ¿qué voy a hacer? Me asusté tanto estar solo ahí con el terno puesto, que no sé en qué momento me lo puse, que me fui para la iglesia, y dije yo, bueno, para la iglesia. Algo va a pasar aquí, porque como tengo la ropa puesta, y meditaba, yo en qué momento me fui a poner la ropa. Y cuando llego allá, hermano, y entro, uy, mi abuela que me ve y mi mamá se tiran llorando para allá, y esa fue la vergüenza más grande. Y se tiran encima mío, hermano querido, y se ponen a llorar, y me corría la de mi abuela por un lado, y se lloraba, y decía, por favor, decía, suélteme, suélteme. Los hijos me dicen, pero suélteme, por favor. Uy, qué vergüenza más grande. Claro, bueno, es que un joven, pues, hijo, que tiene otras prioridades, no ir a la iglesia. ¿Qué si yo andaba con mis amigos para todas partes? Salíamos. Oiga, pero para mi perro, pero... Si lo voy a decir, y llegaba solamente a mi casa a dormir, a comer. No, yo no estaba en mi casa. Oiga, y cuando ya pasó todo eso, y yo me senté ahí, me hicieron sentarme. A esa edad, a los 16 años, ya tenía una madurez muy grande en mi vida, porque ya había intentado 3 veces quitarme la vida, hermano. Y no pude nunca. No pude nunca. Sentí miedo hasta de eso. Porque yo decía, si fuera cierto todo esto, y si realmente uno se pierde. Hasta que ahí, sentadito, escuchando al predicador, me di cuenta de que algo había en esa pequeña iglesia, placitaria. Y a medida que escuchaba y miraba a los hermanos, y miraba la paz que había en ellos, y miraba todas las cosas, yo dije, aquí está lo que yo ando buscando. ¿Sabe que anduve con los amigos por todas partes buscando un poco de paz, hermano? Un poco de alegría, un poco de tranquilidad. Porque había vivido 11 años depresivo, hermano, desde que murió mi papá, desde los 5 años. Y ahí en esa iglesia pequeña sentí un poco de paz, hermano. Y cuando vi eso dije yo, aquí está lo que ando buscando. Entonces yo me arrodillé y le dije, Señor, mira, aquí está lo que ando buscando. Si esto es verdad, yo te pido que tú me cambies de vida. ¡Aleluya! Así que le entregué mi vida al Señor. Nadie me puede contar cuentos, yo tuve que hacerlo. Oiga, y de ahí para adelante, un cambio de vida, el Señor hizo una obra extraordinaria. De ahí nunca más los bailes, de ahí nunca más, hermano querido, los amigos. Hoy día en la mañana, eran como un cuarto para las 8, antes de ir a dejar a mi hijo al trabajo, estaban dando un programa vergonzoso, en el Megavisión. Italianos y españoles persiguiendo y denunciando a los lanzas chilenos en el extranjero, hermano. ¿Cómo esta cuestión? Lanzas chilenos robando en el metro de Italia, en el metro de España, y ahí los tenían a todos identificados y le mostraban las caras. Ay, dice yo, pero ¿cómo? De eso me sacó el Señor seguramente. Porque un día llego a mi casa, hijo, en la noche, tarde, y mi abuela acostumbraba a tener no jardines, tenía como una especie de selva afuera, hermano. Lleno de árboles y cuestiones, con decirle de que voy llegando tarde, 12:30, 1, no sé qué hora salía tarde, ¿no? Y salen de empezar con la llave, voy a poner la llave a la puerta, y estaba todo oscuro con los árboles, las puras luces de los postes, pero con los árboles estaba todo oscuro ahí. Y salen, oiga, de entre medio de la selva ahí, de mi abuela, oye, le hicieron a contar rapidita, casi 15 personas, hermano. Y me agarraron las manos y me sacaron la billetera y me estaban sacando la ropa. Oh, y para asaltarme, hermano. Yo lo único que había una pistola por allá, había una cuchilla por acá, y dije yo, ya, hasta aquí no me llegamos. ¿Será pensado entre mí si era la de mi norte, señor? Pensado entre mí. Y de repente el viento sopla, hermano, y que corre el árbol y me da la luz del poste en la cara. Juan, me dice, ¿soy tú? Sí, le dije, sí, yo. No tenía ni idea con qué estaba hablando, mi hermano. Oye, Juan, me dijeron, disculpa, estamos, ¿cómo fue la palabra que me dijo? Estamos prechando, parece que fue que me dijo la palabra. No hemos conseguido ni una moneda, dijo, ni un billete, y tú soy la única persona que andáis caminando, así que te íbamos a saltar, disculpa, dije, y yo de repente se mueve los árboles, alumbra más la luz de los postes, y lo empiezo a mirar y a divisar. Miran todos mis amigos que yo tenía, ¿no es cierto?, en mis andanzas, hermano, asaltando en la calle los perros. ¿Qué le parece? Después de un tiempo, bueno, ahí me soltaron, les pasé, tenía una moneda, les pasé 100 pesos, yo lo tengo, hermano. Y me soltaron, nada, te lo quito para ellos, porque estamos asaltando, así que no volví a salir. ¡Ay, qué yo estaba! Después, con el tiempo, cuando conversé con algunos de ellos, me contaban que el tanto anda, ¿no es cierto?, en tal parte de lanza, el tanto anda saltando en tal cual, el tanto anda en otro país. ¡Oh, Señor! Pero mira de lo que me lloró el Señor, hermano. Estaría lleno de joya y alhaja y billete, como lanza profesional. ¿Qué le parece? ¿De dónde me sacó el Señor? O a lo mejor estaría en Canadá, pero no, no está la hermana Mamá, en la otra Canadá, en la que tiene barrota. Bueno, la hermana Paz, ¿sabes? Que Dios bendiga a nuestra hermana Paqui que está con su abuelita. Amén. Así que bueno, la misericordia de Dios, hermano querido, hace que el hombre y la mujer que no tienen esperanza, ¿ves?, se miran a sí mismos y dicen, bueno, ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Pasará algo conmigo? Dios le trae esperanza al corazón. Amén. Le cambia ese panorama negro, esa falta de seguridad. Le da un panorama lleno de optimismo, hermano. Le pone un camino por delante. Y empieza a bendecir Dios al cristiano que ha hecho un compromiso con el Señor. Así que, hermano, hoy día hay una bendición importante. Pero ahora les voy a contar algo. Estos que se han convertido al Señor, usted y yo, tenemos que cuidar esta bendición que Dios nos ha dado, hermano. Porque si no la cuidamos también, se puede desperdiciar y se puede perder. El pueblo de Israel que pasó por el desierto, un pueblo escogido por Dios, blasfemó en contra de su propio Dios. Y todos los que blasfemaron quedaron muertos en el desierto. No entraron a la tierra prometida que era Canaán. Símbolo de que el cristiano puede perder esta bendición de la salvación y el nuevo nacimiento si es que no se cuida su vida espiritual, hermano. ¿Me entiende? Aquellos que han pecado deliberadamente, dice la Escritura. Ya no hay más perdón por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. Así que tenemos que cuidar nuestra vida, hermano querido. Esto que Dios ha hecho en nosotros es algo muy grande. Y el nuevo nacimiento se puede volver a perder, o se puede perder una vez y muchas veces más, si es que la persona no se cuida. Algunos han malinterpretado. Dicen, ah, sí, pero entonces uno peca y se pierde. No, no sea infantil. ¿Dónde está la pérdida? ¿En qué momento el cristiano se puede desviar y perder esta bendición? En el momento en que se desliga de Dios. En el momento en que deja de tener comunión con su Padre Celestial y con su Señor Jesucristo, hermano. En ese momento la persona puede volver atrás. Así que nos libre el Señor, hermano. Hay uno que siempre está trabajando y no va a descansar nunca y va a hacer la guerra y la vida imposible para que el cristiano renuncie. ¿Adivinen quién es? ¿Hugo Chávez? No, no, no. Maduro tampoco. Uno que se llama Satanás el Diablo. ¿Me entiendes? Ese malvado. No, pero ese es un mito, mi pastor. Ese es nomás que un mito. Lo he visto personalmente, hermano querido. Dos veces lo he visto en mi vida. El Señor me ha permitido verlo. Bueno, una vez lo vi y la primera vez me echaba, ¿no es cierto?, al lado mío ahí. Tuve que clamar al Señor y pedir misericordia. Pero la vez que lo vi, se sintió descubierto. Bueno, no, tres veces, pues claro. Dos veces en Santiago y una vez aquí en Los Vilos. Y el Señor me ha dado victoria por su misericordia sobre él. Porque el Señor hace victorioso a los cristianos, ¿verdad? El Señor los hace victoriosos. Así que es real, claro que es real, y no va a descansar nunca y va a perseguir a los cristianos a muerte. Por eso es que el que dice, no, pero si la salvación no se pierde. Una vez que somos salvos y hemos recibido el nuevo nacimiento, de ahí para adelante nunca más nos vamos a perder. Ella era nomás mentiroso, diciéndole mentiroso al Señor. El Señor, ¿qué es lo que dijo? Que cuando la persona viene al Evangelio, el Señor hace una obra en el corazón y se la barre, se la limpia, se la adorna, pero dice de que sale ese espíritu inmundo y se va vagando a otro lugar, lugares secos. Y de repente se acuerda de su casa antigua y vuelve y la encuentra adornada, limpia y barrida, pero hay una particularidad, la encuentra vacía. ¿Qué quiere decir? Símbolo del cristiano que se descuidó, que dejó que la gracia se le desparramara, que dejó que Cristo se apartara de él. ¿Y qué hace el espíritu inmundo ese? Ah, como no hay nadie ahí, va a buscar otros siete espíritus peores que él y los invita. Y entran a esa casa, al corazón del hombre que una vez fue salvo, al corazón de la mujer que una vez fue salva, y dice, y el postrer estado, el segundo estado, viene a ser peor que antes de esa persona. El Señor lo dijo. No son palabras mías, son palabras del Señor. Por eso es que esta bendición del nuevo nacimiento hay que cuidarla, hermano querido, como si fuera, como dice la expresión, un hueso santo. Es una bendición de parte de Dios, hermano. Y el cristiano a veces descuidado. No podemos ser descuidados como el pueblo de Israel. Tenemos que ser hombres y mujeres sabios que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Es más, la palabra de Dios nos invita que a nuestra fe, ya que nos hemos convertido en llegado al Señor, tenemos que agregarle ahora virtud, buscar a Dios. ¿Me entiendes? El segundo paso, primero es pedir y ahora es buscar. Buscar a Dios para agregar virtud a nuestra vida. Gracia, virtud, poder. Y después de eso, dediquémonos al conocimiento. O sea, ir creciendo progresivamente en el Evangelio, ¿eh? No es quedarnos ahí y decir, bueno, ya soy salvo y bueno, y ahí me quedo. No, debemos de ir creciendo en la gracia de Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Hoy está la bendición y la oportunidad de conocer a este Cristo bendito. Si hoy usted necesita esa bendición, tiene que clamar al Señor. Tiene que pedirle, Señor, aquí estoy, escuché la palabra, no sé cómo hacerlo, pero me gustaría recibir ese nuevo nacimiento. Y cuando usted se lo plantea así de esa manera y le entrega su vida y le dice, Señor, aquí está mi vida, el Señor toma cartas en el asunto y lo hace nueva criatura. Y lo cambia, lo transforma. Eso le pasó, bueno, yo he contado tantos testimonios tantas veces que me da miedo volver a repetirlo. Pero eso le pasó, ¿no es cierto?, a un ateo de verdad, Marcelo González, que Dios lo transformó y lo cambió de tal manera que después saltaba y gritaba, ¡Dios es real! ¡Dios es real! Cuando Cristo hizo un nuevo nacimiento en su vida. Yo lo vi, hermano, porque fue un testimonio real. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, hermano. Padre del Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias.